Ayer me dijeron, porque eres así, tú no eres borracho, ni mujeriego, ni parrandero. Es que soy así, porque a Cristo espero. Si sigo en pecado, yo no voy al cielo. Si tú quieres ir, cree en el Evangelio y serás cambiado en un hombre nuevo. Ayer me dijeron que Jesús no viene, que son muchos años que vengo esperando y que ya no viene. Yo sí les compruebo de que va a venir, de que está a la puerta y viene por mí. Y si así lo fuera, fiel y muy feliz, le sigo esperando aún hasta el morir. Y aún estando muerto, ahí también le espero, porque de la tumba me lleva para el cielo. Y aun estando muerto, ahí también le espero, porque de la tumba me lleva para el cielo.